Buenos días. Bueno, en este podcast os voy a contar lo que he tenido que hacer para esta práctica número 3. He comenzado rastreando mi imagen de cabecera del blog en el buscador inverso de Google y en Tinai. Como es una imagen personal mía, son cero los resultados de búsqueda que aparecen en ambos lados, pero sin embargo, en la búsqueda inversa de Google, relaciona mi imagen con otras similares de chicas riéndose en la hierba. He explorado por la web también otra imagen que utilicé para mi última entrada llamada Summer Paradise, la cual sí que utilicé una fotografía de Google Imágenes expresamente para esta práctica. En Tinai aparecen 687 resultados, mientras que en el buscador inverso de Google, 1070, exponiéndonos además que la búsqueda más probable que se ha utilizado para dicha imagen es Vacaciones Verano 2014. A continuación, os hablaré sobre tres de los bancos de imágenes más populares y utilizados para realizar una búsqueda de imágenes más detallada y afín a nuestras necesidades que la que encontraríamos en Google Imágenes. Son los bancos de imágenes que aparecen en el artículo descrito por Luis Codino. He curioseado por Edge Photostock, Corbis Images y Getty Images utilizando el término felicidad para ver el tipo de imágenes que me podían proporcionar en relación con la temática de mi blog. En todos ellos aparecían personas felices, ya que felicidad es una palabra muy general. Debido a ello, para concretar más, he recurrido a la búsqueda avanzada restableciendo los filtros. En Edge Photostock he pedido que me buscara imágenes de orientación horizontal, en las que apareciese una persona en exterior, a color y de royalty free, para poder usarla libre de derechos. He escogido la de la chica sonriente, columpiándose, la cual su precio puede alcanzar hasta los 575 euros. La segunda búsqueda que he hecho ha sido en Getty Images. Al igual que en Edge Photostock, he utilizado los filtros como la orientación horizontal, royalty free y a color. He añadido además a la búsqueda los requisitos de que sea una persona adulta joven la que aparezca en la fotografía y que la composición sea de cuerpo entero y natural. Nos da la oportunidad de encontrar imágenes para una finalidad de uso comercial y encajar el estilo, técnica, punto de vista y grupo étnico de la imagen a la que deseamos utilizar para nuestro proyecto. Mi elección, como podéis ver en el link del banco de imágenes que aparece en esta entrada, ha sido la fotografía de una chica saltando en el campo. Desprende felicidad y libertad, y tiene mucha relación con el contenido de mi blog. En el último banco de imágenes analizado, Corbis Images, he vuelto a repetir las mismas operaciones, concretando mi búsqueda de imágenes en aquellas que son libres de derechos de una persona de jóvenes entre 18 y 29 años, de tipo horizontal y de cuerpo entero. He escogido una imagen de una chica, también en el campo, pero con una posición más relajada que la anterior, sonriendo y desprendiendo sensación de bienestar. Como conclusión, decir que las fotografías de Getty Images me han gustado más que las otras dos de los bancos de imágenes. En las otras dos, las fotografías que más me han gustado estaban más relacionadas con la felicidad grupal y en épocas del año como verano y fiestas, mientras que en Getty me han convencido más las que he encontrado individuales. Además, el estilo de página lo veo más cómodo y más estético a mi parecer, y los filtros más concretos que los otros dos, como el de imagen para uso comercial, que es una gran ventaja si necesitamos nuestra fotografía con ese fin.